Estos son los titulares del miércoles 24 de enero. Copiosas nevadas en regiones niponas, principalmente a lo largo de la costa del Mar del Japón. La mayor parte del servicio de trenes bala en Japón se reanuda el miércoles. Hamas rechazó la propuesta israelí de alto el fuego, según la agencia de noticias AP. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Fuertes nevadas están cayendo principalmente en regiones a lo largo de la costa del Mar del Japón, desde el este al oeste japonés, incluyendo la península de Noto, que resultó afectada por el fuerte terremoto del día de Año Nuevo. Según la Dirección de Meteorología, se debe a la combinación de la más poderosa masa de aire frío de la temporada y un patrón de presión invernal. Las autoridades meteorológicas advierten de problemas de tráfico a gran escala debido a que la precipitación de nieve se intensificó repentinamente en las prefecturas de Fukui y Shiga. Pronostican que seguirá nevando hasta el jueves en las áreas afectadas por el sismo de la prefectura de Ishikawa, en la península de Noto. Exhortan a los residentes a mantenerse en alerta ante los problemas de tráfico y a permanecer en lugares seguros. En un periodo de 24 horas hasta el jueves por la mañana, se espera una acumulación de nieve de hasta 90 centímetros en la prefectura de Niigata, de 80 en la región de Kinki y de 70 en las regiones de Hokuriku, Tohoku, Tokai y Chugoku. La dirección advierte que podría nevar copiosamente incluso en las llanuras de las regiones de Tokai, Kinki, Shikoku y Kyushu, donde suele nevar muy poco. Las autoridades de la península de Noto advierten a la población que los edificios y casas dañados por el terremoto podrían derrumbarse bajo el peso de la nieve acumulada. Por su parte, los funcionarios meteorológicos alertan a la gente contra el frío intenso. Pronostican que la temperatura máxima diurna para hoy miércoles será de 1 grado centígrado en la ciudad de Toyama, de 2 en la ciudad de Uajima y de 3 en la de Kanazawa. La frecuencia de los temblores en las áreas afectadas ha estado disminuyendo, pero la actividad sísmica continúa en un alto nivel. Hasta las 4 de la madrugada del miércoles se habían registrado 1.506 temblores con una intensidad de 1 o superior en la escala sísmica japonesa de 0 a 7. Se insta a los residentes a tener precaución ante sismos de nivel 5 fuerte en los próximos 7 días. La compañía ferroviaria del este de Japón ha reanudado los servicios de tren bala Shinkansen en 3 líneas entre Tokio y otras 2 ciudades, a excepción de 2 trenes. Debido a un corte de electricidad, los servicios se habían interrumpido desde la mañana del martes entre las estaciones de Tokio y Sendai, en la línea de Tohoku, así como entre las de Tokio y Takasaki en las líneas Ihokuriku y Yoetsu. La empresa informó que el apagón se produjo sobre las 10 de la mañana del martes. Los trabajadores encontraron un cable aéreo eléctrico colgando en una zona entre las estaciones de Ueno y Omiya. También descubrieron que el tren Kagayaki de la línea Hokuriku, que se detuvo aproximadamente 1 kilómetro más allá del lugar donde se encontraba el cable caído, sufrió daños en los pantógrafos y en una ventana. La empresa afirma que las investigaciones continúan, pero cree que el tren Kagayaki entró en contacto con el cable, que estaba colgando por alguna razón. Asimismo, informó de la cancelación de 283 trenes bala, lo que afectó a unas 120.000 personas. La empresa informó de que los trabajadores remolcaron el tren Shinkansen, que no pudo circular por sí mismo, y repararon el cable dañado. Según la firma, los trabajos de reparación ya han concluido. El miércoles se reanudaron las operaciones normales, excepto 2 trenes matutinos, uno desde la estación de Nasushiobara, a la de Tokio, y otro desde esta a la de Yamagata. 2 trabajadores resultaron heridos mientras reparaban la avería y fueron trasladados a un hospital. La empresa dice que investigará la causa del problema con el cable y las lesiones de los trabajadores. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según la agencia de noticias Associated Press, el grupo islámico Hamas ha rechazado un alto el fuego de 2 meses propuesto por Israel. El medio de comunicación citó el martes a un funcionario egipcio que afirmó que el grupo palestino había rechazado la propuesta israelí. Se ha informado de que Israel había propuesto un alto el fuego de hasta 2 meses a través de mediadores, entre los que se encontraban Qatar y Egipto, con el objetivo de lograr la liberación de todos los rehenes en poder de Hamas. Associated Press cita al funcionario egipcio diciendo que Hamas insiste en que no liberará a los rehenes a menos que las fuerzas israelíes se retiren de la franja de Gaza. Un portavoz del gobierno israelí declaró el martes que no habría un alto el fuego que deje a los rehenes en la franja y a Hamas en el poder en esa zona, indicando la posibilidad de que las operaciones militares continúen hasta que Israel erradique al grupo. Las fuerzas hebreas lanzaron el martes intensos ataques contra Han Yunis en el sur de la franja, que Israel considera un importante bastión de los combatientes de Hamas. Las autoridades sanitarias del territorio comunicaron que el número total de víctimas mortales de la ofensiva israelí ha ascendido a 25.490. Por parte de Israel, 24 soldados murieron el lunes, el mayor número de bajas de ese país en un solo día desde el inicio de las operaciones militares israelíes. Los responsables de políticas del Banco de Japón han concluido este mes su reunión de 2 días. Han decidido mantener sin cambios el programa de flexibilización del Banco Central y la política actual para lograr una subida de precios sostenible y estable impulsada por un mayor crecimiento de los salarios. El Banco Central mantendrá su tipo de interés de referencia a corto plazo en territorio negativo y continuará con las compras de activos para mantener los tipos a largo plazo en torno al 0%. La entidad dijo que continuará con lo que denomina un límite superior del 1% para los rendimientos de la deuda pública a 10 años como referencia para sus operaciones de mercado. Una andanada de ataques con misiles rusos en Ucrania dejó un saldo de 6 muertos. Ocurre en momentos en que los líderes ucranianos intentan fortalecer su defensa aérea en vista de la escasez de suministros por parte de sus aliados. Los ataques de las fuerzas rusas ocurrieron en diversas partes del país, incluyendo Kiev y Kharkov. Indicaron que su objetivo eran instalaciones militares, pero las autoridades ucranianas afirmaron que habían impactado en edificios de apartamentos, en lo que calificaron como un acto terrorista deliberado. Dijeron que los rusos habían disparado 41 misiles y que su defensa aérea había podido interceptar aproximadamente la mitad. El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, presidió el martes una reunión de 50 aliados en su primera aparición pública desde que lo hospitalizaron por complicaciones relacionadas con cáncer de próstata que padece. Austin aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin espera que los misiles y los drones desmoralicen a los ucranianos y quiebren el espíritu de combate del ejército de Ucrania. También instó al grupo a ser generoso para proporcionar a Ucrania más sistemas terrestres de defensa aérea e interceptores, debido a que los legisladores estadounidenses bloquearon la ayuda militar adicional. Mientras tanto, los líderes rusos están recurriendo a Corea del Norte para reforzar su arsenal. Analistas han investigado fragmentos de proyectiles encontrados en Ucrania y sospechan que se trata de misiles norcoreanos. Así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.